Politicón, diatribe y logos políticos. Politicón Comuna 6, entrevistas y comentarios políticos. Kateben pez eispeideia, metaglauconos duaristones, proseusómenos, teteteo, caijamaten eorten, bulómenos. Teas hasta itina, proton, poiesusin, jateñun, protonagontes. Kalemen hun, moi kai, genton, epijorion, pompe edoxen einai. Jumentoi, getoi, efaineto, prepein, gen, hoi, traques, etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Buenas noches, amigos, damos comienzo a un nuevo Politicón, hoy 18 de diciembre de 2014. ¿Qué tal, Sofía? ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás, Abel? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Camilo? Todo en orden. Todo en orden, la casa está en orden. Uy, no, no arranquemos así. Qué frase mala esa. Politicón, un programa producido por Rodolfo Dieringer, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire, Camilo Dapena y quien les habla, Abel Ali. Hoy en la conducción, Sofía Negri, Camilo Dapena y Abel Ali. En la operación técnica nos acompaña Nacho Nesprías. Y si quieren pueden visitar nuestro sitio web y encontrar todos nuestros anteriores programas allí en www.politicóncomuna6.com.ar y también pueden comunicarse con nosotros a... Me agarraste distraído. politicóncomuna6@gmail.com. Ahí pueden mandar mensajes. Bueno, amigos, estamos llegando a nuestro anteúltimo programa del año. Anteúltimo, ¿está bien dicho? Sí, pero el jueves que viene no estaremos aquí en el estudio. El jueves próximo no va a ser un programa en vivo, pero va a ser un programa grabado, porque sabemos que, bueno, que todos ustedes están muy expectantes de escucharnos semana a semana. Y luego vamos a entrar en un receso durante enero y febrero para volver a encontrarnos en el próximo marzo, cuando esté ya casi finalizando el verano, ¿sí? Así es, y cuando tengamos muchas novedades ya para y marzo. Y vamos a tener muchas novedades. Hoy vamos a estar hablando de varios temas. En principio vamos a estar comentando el tema de cómo van a ser las elecciones ahora desdobladas y a través de, pareciera ser, cierta cuestión del voto electrónico. Sofía nos va a estar haciendo un comentario sobre eso. Vamos a estar llevando adelante una entrevista con Ondina Fraga, siempre y cuando llegue, ¿no? Eso, ya le tenemos medio miedo a Andina, pero creemos que va a llegar de un momento a otro. Vamos a estar, en principio, escuchando, amigos, un audio de un acto que se llevó adelante este viernes pasado aquí en la comuna, de colocación de un baldosón recordatorio de Guillermo Daniel Binstrot. Y vamos a estar también haciendo un breve comentario sobre la asamblea, sobre el brindis que se llevó adelante en el Consejo Consultivo Comunal de aquí de la comuna. Anthropos fusei politikon zoon. El hombre es por naturaleza un animal político. El viernes pasado por la tarde, Barrios por Memoria y Justicia Balvanera llevó adelante un acto aquí en la calle Parral, al 61, a media cuadra de Avenida Rivadavia, en la comuna 6. Allí ese grupo colocó una baldosa recordatoria, un baldosón recordatorio de Guillermo Daniel Binstrot. Fue militante popular detenido desaparecido el 20 de agosto de 1976 por el terrorismo de Estado. Este es el texto que está allí en la baldosa. Este Guillermo era un muchacho de 20 años en aquel momento, que vivía allí con sus padres, militante de la UES, Unión de Estudiantes Secundarios en aquel momento, en el Colegio Buenos Aires, y también militante de la Juventud Peronista Zona Sur del conurbano. Fue secuestrado por un grupo de tareas de la dictadura militar, el 20 de agosto, dijimos hace un momento, del 76, en la casa en que vivía con sus padres acá en Caballito. Tenía 20 años, hay testimonio de que fue visto con vida en el centro clandestino de detención Automotores Orleti. Bueno, este muchacho que aún sigue desaparecido, se llevó allí adelante el acto. Vamos a escuchar fragmentos del audio. En principio vamos a estar escuchando una lectura de un documento de Barrios por la Memoria y la Justicia Balvanera. Allí ellos, incluso en ese documento que leen, hay un comentario también sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ajá, sí, así lo pronunciaba. Bueno, con vida se los llevaron, con vida los queremos, esos 43 estudiantes mexicanos. También, bueno, hacen allí una propuesta de que hay que señalizar el batallón 601, que está en Callao y Viamonte, edificio donde funcionó el batallón 601. Hoy en día está en manos de una universidad privada, han puesto ahí unos baldosones, pero bueno, parece que se armó ahí una universidad y está todo muy lindo, pero ese espacio hay que, ese lugar hay que señalizarlo como un centro de la represión. Fue no solo donde se diseñó gran parte del plan represivo del 76, sino también donde se trabajó por el plan Cóndor, que fue un plan de exterminio en América toda. Y bueno, ahí también hubo un anuncio de un baldosón que se iba a colocar aquí en una comuna vecina el sábado siguiente, en Villa Crespo, por la desaparición allí de Hugo Castro y Ana Rubel. Estos dos militantes, que también eran jóvenes de 20, 22, 24 años, resulta que en esta última semana, en la pasada, apareció el hijo de esa pareja. Resulta que esa pareja, ella estaba embarazada de 2 meses cuando la secuestraron y tuvo su bebé en la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada. Hoy el muchacho tiene 37 años, es sociólogo. Terminó en aquel momento con sus 7 meses de vida en, si mal no recuerdo, la Casa Cuna, donde lo llevaron un par de jóvenes militares que lo dejaron allí. Fue adoptado por un médico de esa institución en aquel momento. Bueno, hace poco recuperó su identidad y iba a estar el sábado pasado allí en la colocación de esa baldosa. Y vamos a escuchar también unos fragmentos también de dos testimonios sobre recuerdos sobre Guillermo Binstrock, que son de un primo Jorge, que hay una sobrina que lee ahí un correo que mandó Jorge, que vive en el extranjero, y una amiga ya fallecida, Adriana, que también hace un comentario, bueno, muy cálido, recordando ahí a ese muchacho Guillermo. Vamos al audio, por favor. En el que vamos a recordar y homenajear a Guillermo Binstrock acá en la vereda de la casa en la que vivió y de donde también se lo llevaron. Queremos agradecer también a los vecinos de esta cuadra que nos están acompañando. Muchos de ellos bajaron, vinieron aquí a participar de este acto. Nos están acompañando y son ellos los que van a estar cuidando esta baldosa. Cada vez que nosotros colocamos una baldosa en la vereda, siempre decimos que haciendo o recordando en un acto una cita bíblica que hizo un integrante de la PDH, cuando nosotros callemos, las piedras hablarán por nosotros, y estas baldosas van a ser las piedras que van a seguir hablando cuando nosotros no podamos decir más los nombres de nuestros compañeros. Los vecinos del barrio son los que van a cuidar la baldosa, son los que van a ocuparse de que siempre esté brillante, limpia. Y en un ratito ya vamos a estar colocando la baldosa mientras terminan de hacer contrapiso y todas las cosas que hacen a que la baldosa pueda estar firme en este lugar, marcando los pasos de Guillermo durante muchísimos años y para todas las generaciones. Para que todos los que pasen, les llamen la atención, miren, se pregunten qué pasó acá, quiénes eran estos compañeros, qué hacían. Nosotros ahora vamos a leer un documento de nuestra agrupación, que es Barrios por Memoria y Justicia, que nos dedicamos a este trabajo de fijar la memoria a través de baldosas en las veredas de la Ciudad de Buenos Aires. Barrios por la Memoria y la Justicia de Balvanera es una agrupación transversal. ¿Qué quiere decir transversal? Quiere decir que dentro de los integrantes de la agrupación hay gente que responde a distintas agrupaciones, distintas corrientes, siempre obviamente dentro del campo popular, pero que no tiene una pertenencia a una agrupación determinada, digamos, barrios como tal, sino cada uno tiene su historia, su trayectoria y su militancia. Entonces, generalmente en estos actos no es que hacemos un discurso, sino que lo que hacemos es un documento que consensuamos entre todos. El documento nuestro, entonces, cuenta que hacemos baldosas por la memoria en homenaje a nuestros compañeros, militantes populares asesinados o detenidos desaparecidos por los organismos genocidas del Estado o por sus fuerzas represivas, instrumentos del proyecto oligárquico, antes o durante la última dictadura cívico-militar y el terrorismo de Estado. Las baldosas son construcciones colectivas que se amasan junto con compañeros de trabajo, estudio, militancia, con familiares y con amigos. Las colocamos en las veredas, allí donde vivieron, donde estudiaron, donde trabajaron o donde militaron, con el objetivo de interpelar a los ciudadanos y como señal de lucha contra la impunidad y el olvido que nos pretendieron imponer. Queremos rescatar la memoria de los desaparecidos o asesinados para que las nuevas generaciones incorporen la experiencia e identidad colectiva. Queremos aportar a construir una memoria viva que pueda ser retomada por quienes hoy, como los militantes de ayer, apuestan a cambiar el mundo y a terminar con la injusticia social. Hoy estamos rindiendo este homenaje a Guillermo Daniel Vinci. Guillermo fue desaparecido por la dictadura cívico-militar el 20 de agosto de 1976. Hoy colocamos esta baldosa, interviniendo en la geografía urbana, para dejar testimonio de sus pasos y también de sus sueños. Porque ellos fueron negados y demonizados con la expresa intención de no dejar rastros de su vida. La historia la escriben los pueblos en su largo camino de avances y retrocesos hacia una sociedad justa y solidaria. Y en esa historia estarán siempre presentes Guillermo y los 30.000 desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado. Como dijera el subcomandante Marcos, nuestros más antiguos nos enseñaron que la celebración de la memoria es también una celebración del mañana. Por eso dicen, la memoria funda siempre el mañana. Y esa paradoja es la que permite que en ese mañana no se repitan las pesadillas. Desde Barrios decimos que esas mismas pesadillas del capitalismo neoliberal y con la metodología del terrorismo de Estado metieron mano en la formal democracia mexicana y secuestraron hace pocos días a 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. También queremos que se escuche nuestro reclamo en México. Con vida se los llevaron y con vida los queremos. Queremos comentarles también que Barrios por Memoria y Justicia Balvanera es un grupo autónomo, horizontal, que no recibe subsidios ni apoyo económico de ningún tipo. La actividad se costea con el aporte de los propios militantes, las familias de los compañeros homenajeados y amigos de la agrupación. Este párrafo es especial para un candidato a presidente que en los últimos días habló del curro de los derechos humanos. No hay curro con la memoria, con la verdad y con la justicia. Llevamos 38 años militando por la justicia, militando por la memoria, pidiendo por la aparición de nuestros compañeros en un principio y ahora pidiendo verdad, pidiendo justicia y encargándonos nosotros mismos de hacer memoria. Y así como tantos otros organismos, nosotros también nos bancamos con la actividad militante. De curro saben los que hicieron fortunas con la obra pública en la dictadura militar. De curro saben los que se llenaron de plata en el momento en que contrabandeaban autos. Eso sí saben de curro, y saben de curro en la versión lunfardo, porque del curro en la versión castiza de trabajar saben poco. Bien. Estamos en plena lucha para que en el edificio del Batallón 601 en Callao y Viamonte, hoy en manos de la Universidad del Salvador, haya un espacio de memoria. Colocamos dos baldosas hace poco, pero no alcanza con dos baldosas, que además ya las dañaron también. Es necesario que el Estado sea el que repare ese lugar que fue el cerebro y el organizador no solo de la dictadura militar, de la represión, del genocidio en la dictadura militar, sino que fue también donde estuvo secuestrado el cadáver de Evita. Ese lugar desde donde se impartían órdenes para el Plan Cóndor, desde donde se coordinaba también la lucha contrarrevolucionaria en Centroamérica. Ese lugar nefasto no puede quedar ahora como una alegre universidad y un bonito café de la planta baja. Y dos baldosas que alguno la mire y dice, mira, ¿qué habrá pasado acá? Ese lugar tiene que estar señalizado, marcado y tiene que ser un espacio de memoria. Y para eso le pedimos al Estado que nos acompañe. Los vamos a invitar entonces a que se acerquen porque vamos a colocar la baldosa. Le vamos a pedir a Eddie y a la familia que se acerque aquí. Ya está el nombre de Guillermo nuevamente en la vereda, de donde pretendieron llevárselo y sumergirlo en el olvido, está acá, en la memoria, más firme que nunca, presente, junto con los 30.000 compañeros desaparecidos. Jorge, que era primo de Guillermo, que nos mandó unas breves palabras, pero muy sentidas, dice: querido primo y amigo del alma, nuestros caminos se separaron en agosto del 76. A vos te fueron a buscar y te agarraron. A mí me vinieron a buscar, pero ya me había ido. Hasta el día de hoy te extraño muchísimo. Nunca logré compensar el vacío que dejaste en mi vida. Hemos compartido tantas cosas, tantos secretos, tantas alegrías, tantas penas, tantas travesuras. Nuestros amigos comunes, Marcelito Hellman y Carolina Segal, que te siguieron a vos. Y otros que siguieron de este lado, Diego, Diana, Danae, Adriana, Estela y otros. Me acuerdo cuando tenías miedo de avisarle a mis viejos que yo había caído en cana. Me acuerdo del ataque de risa que nos agarró y que Eddie no podía contener cuando aparecieron cucarachas al abrir el catre donde yo dormía en tu casa. Geniales tus consejos en la pizzería San Carlos sobre cómo declararme a Carolina. Inútil, yo tratando de hacerte estudiar química, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces pienso cómo hubiese sido estos últimos 37 años si te hubieses quedado? Nunca pude despedirme de vos, nunca creo que alguna vez pueda. Jorge Kirilovsky. Un mail que nos mandó hace ya algunos años Adriana, una amiga de Guillermo. Supongo que Guillermo llegó una tarde a casa de la mano de Marcelo. Teníamos 14 años y la clandestinidad no era, todavía, imperativo de supervivencia. Así se formó el cuarteto y nos hicimos inseparables. Nuestro principal punto de encuentro era mi casa. No había más historia. Nos contábamos nuestras penas, cantábamos y tocábamos la guitarra. Ana Mariana me acusó a posteriori de Marcelo. Catalina y yo íbamos de perdonavidas con Guillermo, porque era el menos intelectual de los cuatro. Yo no lo veía así, aunque era evidente que Guillermo era distinto. En términos actuales, emocionalmente, era el más sano. Mientras Marcelo, Carolina y yo nos complicábamos la vida analizando nuestros problemas una y mil veces, Guillermo vivía. Era el único de los cuatro que bailaba. Todos éramos pataduras. Era el único que no confundía amor y sexo. Era el único que ligaba. El único capaz de vivir una aventura de una noche con alegría y agradecimiento, sin autoengaños melodramáticos de amores imposibles y eternos. Él iba a fiestas para bailar, divertirse y tratar de conseguir una chica. En el fondo, todos íbamos por lo mismo, pero no nos atrevíamos a confesarlo. Caminhando contra o vento, será sem documento, no sol de quase dezembro. Eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche. enche de alegria e preguiça quem lê tanta notícia. Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou, por que não, por que não, por que não, por que não. Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou, eu tomo uma Coca-Cola. Ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe até. Pensei em cantar na televisão, o sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo. Amor, eu vou, por que não, por que não, por que não. Por que não? Por que não? Escuchamos a Caetano Veloso en el tema Alegría, Alegría, compuesto en la década del 60, en una reciente grabación del canal Beba. Escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, la semana pasada salió en un par de diarios una nota, una noticia, digamos, que se reflejó en un par de diarios, La Nación lo tomó, sobre el voto electrónico en la ciudad de Buenos Aires. Parece que finalmente no se va a aplicar porque los tiempos no dan para que la gente se acostumbre a cómo utilizarlo, para poder explicar bien cómo se va a utilizar ese instrumento de voto nuevo, que ya funciona en algunas provincias, de hecho. Pero las noticias apuntaban a una especie de truco que había en este sistema que había presentado el PRO de voto electrónico que favorecía a ciertos partidos. La cuestión es que cuando uno se acerca a la máquina a la que tiene que votar, hay como distintos pasos. En el primer paso de voto, en vez de aparecer una foto del candidato con su nombre y el partido por el cual se presenta, aparece solamente el partido, es decir, sin el candidato. Por ejemplo, o sea, yo voy a votar y me aparece el PRO, el Frente para la Victoria, UNEM, el Partido Obrero y demás, pero no me aparecen los candidatos. Entonces lo que se decía es que este sistema de voto electrónico favorece a los partidos que están más instalados en la sociedad de acuerdo a la capacidad de campaña, de propaganda política que se hayan podido hacer, la identificación con un cierto color, con una cierta estética, y que bueno, entonces se dejaba muy de lado lo que puede ser la preponderancia del candidato en sí, y se apuntaba más al partido en sí, bueno, favoreciendo claramente al PRO, que es un partido que al ser el partido que gobierna la ciudad y al haber llenado toda la ciudad de carteles amarillos y publicidad durante todo el año, está muy instalado. Y eso lo favorecería. Yo en algún momento que tengamos más tiempo discutiría también esto de si realmente es en una situación ideal que no es la actual, que la gente vote candidatos y no vote partidos. pero me parece, sí, que no es algo que es posible de aplicar en una elección del año que viene, donde claramente la gente vota candidatos y no vota tanto partidos. Pero bueno, me parece que capaz el próximo bloque podemos desarrollar un poco más. Ahora tenemos que irnos a una pequeña tanda. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Igual que él, la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. En Colectiva Confusión mezclamos música. Los viernes de 22 a 23 horas en La Colectiva. Colectiva Confusión. Una vidriera irrespetuosa del jazz. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La Colectiva. La Colectiva. Empezando a empezar. Luz, cámara, acción. Corto, escena 2. Corto, escena 3. Acción. Aprende a ser formal y corte. Corto. Escenas escolares. Un programa para pensar la escuela. El segundo sábado de cada mes por Radio La Colectiva, FM 102.5. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy. Estaba contando recién, Sofía, este proyecto del voto electrónico, ¿no? Que tuvo algunas críticas. Yo también estuve leyendo que hay como varios países, Bélgica era uno, Holanda y había otros más, que lo habían estado aplicando durante muchos años y que lo abandonaron y volvieron a digamos, a formas más tradicionales, porque el asunto es la dificultad que hay para controlar de una manera directa y palpable los votos de los ciudadanos, ¿no? Esta es la objeción principal, ¿no? Sí, sin embargo, yo estoy casi segura que, por lo menos recuerdo en las elecciones en Venezuela, que también se utiliza voto electrónico, el voto electrónico siempre tiene un respaldo de papel, es decir, cuando uno vota, la máquina entrega un papel con el voto y eso también se mete en la urna. El voto electrónico lo que permite es cierta facilidad y mayor velocidad en cuanto a tener los resultados electorales, pero después siempre se hacía una especie de conteo final chequeando que el voto electrónico se corresponda con los papeles que hay dentro de la urna. Me parece que hay que desmitificar esto de que no existe más el papel y que como es una máquina entonces todos podemos truchar lo que hay dentro de la máquina, porque el papel sigue estando ahí, sigue habiendo una urna. Habría que ver por qué razón no funcionó en estos países que vos mencionás. Una de las cuestiones que comentaban es el tema de la confianza, ¿no? Que es un sistema que no da, imaginariamente, no tanta confianza como el sistema de las papeles, digamos, concretos, ¿no? Ese era uno de los motivos por lo que había sido abandonado. Sí, a mí me parece que si se mantiene el papel, tener dos dos instrumentos para los cuales chequear los votos y contabilizar los resultados electorales es más confiable que tener uno solo de los dos instrumentos. Sí, da rapidez, ¿no?, al proceso, porque vos inmediatamente cuando se cierra el comicio ya tenés el resultado. Tenés el conteo. Y luego tenés el respaldo en papeles que luego lo podés contar y verificar de que se corresponde con el dato, el número que te tiró la máquina, ¿no? Claro. En ese sentido ahí sí sería práctico. Pero bueno, vaya a saber si se llega. Lo cierto es que son desdobladas, ¿no? Sí, las elecciones son desdobladas. Se anunció el lunes o el martes, después de varias discusiones internas que había en el PRO, ¿no? Sobre Macri quería unificar las elecciones, pero finalmente hizo caso a lo que le planteaba su gabinete y especialmente su jefe de campaña, que es Durán Barba, el asesor del PRO, que ya conocemos mucho. Cristian Ritondo dijo que no desdobló nada, que está cumpliendo con la ley. Claro, porque en realidad la ciudad tiene una ley por la cual las elecciones tienen que estar desdobladas. Para que las elecciones se unificaran, tenían que sacar un decreto o alguna nueva ley para que estuviesen unificadas con las nacionales. O sea que en realidad de por sí estaban desdobladas. Quedaron la primera vuelta de las elecciones en la ciudad para el 26 de abril. O sea, las PASO, perdón. Para el 26 de abril, la primera vuelta para el... Perdón, de nuevo. El 26 de abril las PASO. El 5 de julio la primera vuelta. Y en caso de haber segunda vuelta, el 19 de julio. Las PASO nacionales son el 9 de agosto y... Vienen después. Claro, y la primera vuelta de las PASO nacionales es el 25 de octubre. Lo que... La estrategia, digamos, de estas fechas es que se sabe que el PRO va a ganar con amplio margen la Ciudad de Buenos Aires. Sí, y, ¿ese es tu pronóstico? ¿Y quién lo pronostica? Y lo pronostica... Todos menos yo. Sí, estoy basándome en una nota de La Política Online porque tenía algunos datos curiosos sobre la interna entre Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta, pero en general ya sabemos que el PRO tiene mucha aceptación en la ciudad. Entonces, considerando que igualmente seguramente haya balotaje en la Ciudad de Buenos Aires, el balotaje sería el 19 de julio y unos 20 días después, menos de un mes después, serían las PASO nacionales, por lo cual el PRO quedaría bastante bien ubicado en la opinión pública con una elección, un triunfo electoral tan grande en la Ciudad de Buenos Aires para la candidatura de Macri a Presidencia de la Nación. Wow, mira vos. Bueno, veremos. Não se cansa de ter esperança de dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de vulto feliz de mulher. Que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração não se cansa de ter esperança de dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus chorar mais sem fim. vagabundo que guardar un mundo en mí. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em guardar o mundo. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo. Escuchamos a Mercedes Sosa y Caetano Veloso en el tema Corazón Vagabundo del álbum de Mercedes Cantora 1 de 2009. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5, o en www.lacolectiva.com.ar. ¿Qué cosa? Hacer legible la letra. Ah, eso sí, mira. Seguimos amigos con nuestro politicón de hoy. Estamos con Ondina Fraga, que finalmente ha llegado al estudio. ¿Cómo te va, Ondina? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la espera. Te hemos esperado, hemos estado charlando de algunas otras cosas. Estamos con Ondina Fraga, que es comunera de aquí de la Comuna 6 por el Frente para la Victoria, dirigente también de la agrupación Vertiente Peronista, secretaria actualmente de la circunscripción sexta del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires. De la Comuna 6. De la Comuna 6. Circunscripción no es más. No, mira, tengo acá una cosa vieja. Y docente, ¿seguís siempre como docente en ciencia física? Sí. ¿Y estuviste tomando examen la vez pasada? ¿Y estuviste más dura? No. Además, la verdad que es un placer ser docente y es lo hago con mucho amor y cariño. Me encanta. Pues es que en nuestro programa, le cuento a los amigos, hemos, siguiendo la línea de gobierno de Ciudad de Buenos Aires, tercerizado la elección de la música del programa. Muy bien. Sí, que es para trabajar menos, ¿no? Claro. Y tampoco controlamos nada después, ¿no? Es decir, para seguir también para seguir la movida. Claro, exactamente. Entonces, ahora a los invitados les preguntamos qué temas... Lo único que no ganan plata. Sí, ese es el detalle. Pero no importa, lo hacemos con gusto. El asunto es que estos tres temas que vamos a estar escuchando hoy en nuestro programa, el que ya escuchamos Alegría, Alegría, y ahora este último, que lo canta ahí Caetano Veloso con Mercedes Sosa, los eligió Ondina, y te queríamos preguntar por qué esos temas, por qué Caetano. Caetano me parece que es uno de los grandes músicos, compositores, y también su voz, ¿no? Por su voz, pero fuertemente por su composición. Es un gran poeta, es uno de los grandes poetas y músicos latinoamericanos. Es increíble lo que puede hacer. O sea, puede cantar desde un bolero hasta el rock and roll y norteamericano, de los más heavy norteamericanos, y seguir siendo brasilero. Es impresionante cómo adapta sus sonidos. Además es muy ecléctico, ¿no? Hace de todo. Para mí es una de los grandes músicos de Latinoamérica y mi favorito. Tu favorito. Así que muchas gracias, Jorge. Nosotros nos estuvimos metiendo en internet para ver algunos videos y es fantástico verlo ahí, un muchachito de 20 años cantando algunas canciones. Tremenda, yo creo que fue un revolucionario en su momento. Además tiene un estilo muy acústico. Sí, tiene de todo, desde acústico hasta con gran banda de orquesta, fondo. Sí, claro. Sí. No me acuerdo, pero me parece que si tu vida estuvo enredada con Brasil en algún momento. Yo viví 5 años en Brasil. Ajá. Y justo pegué también esa la etapa, quizás la última etapa de la bossa, de la del digamos, del grupo este, Chico Buarque, Liz Regina, Caetano, Gal, bueno, la hermana de Caetano, ¿no? Betania. María Betania. María Betania. Y esa, y en esa época vos estabas allá. En esa época estaba ahí. Uh-huh. Y eso fue así como que clave, ¿no? Pero de cualquier manera, creo que de todos, a mí Milton también nacimiento, Chico es impresionante como poeta, pero como músico lo prefiero a Caetano. Sí, es precioso todo lo que hace. Bueno, Nina, se cumplieron ya 3 años que estás vos allí en la Junta Comunal, ¿sí? Como integrante. Y te queremos pedir un balance de este año, entonces. ¿Cómo fueron las cosas este año? Este año fue, bueno, digamos, en promedio lo mismo de siempre, agravado por la situación propia del no cumplimiento de la 1777 de la Ley de Comunas, y donde se pone en evidencia es en el superrol del presidente, que tiene, digamos, que es realmente el patrón, digamos, de la comuna, de la Junta Comunal, donde los restantes 6 miembros tenemos muchísimo menos poder, cosa que no debería ser así, ¿no? La Junta como pleno tiene más poder que el presidente. Bueno, ellos trastocan esto. Hoy estuvimos justamente discutiendo esto en reunión de Junta, por varias cuestiones que han pasado, y seguido de esto, el tema presupuestario. Este año, por primera vez, tuvimos presupuesto propio. Y un presupuesto que no fue poco. Y la verdad es que no se trabajó como se debería haber trabajado, donde las áreas, cada uno tiene un área a cargo, cada uno debería haber tenido un presupuesto, haber desarrollado las cuestiones que se habían planificado eventualmente cada área, y eso no fue así, no ocurrió. O sea que por primera vez podríamos haber hecho una gestión como manda la ley y no se dio. ¿Quién en este caso sería el presidente, seguramente, el que deroga más o menos la cantidad de presupuesto por área manejada por ustedes? Sí, el presidente maneja absolutamente todo y no divide por áreas. Yo lo que había una vez, en una ocasión lo había marcado como un señor feudal. ¿Puede ser este tipo de, es verdad, de alusión? Sí, además es muy feudal en el sentido de que te pasa factura si te presta algo o te, ¿no? Bueno, qué sé yo. Pago los afiches del Consejo Consultivo, pero me debes una, más o menos así, digamos, ¿no? Como si lo pagase de su bolsillo. Como si lo pagase de su bolsillo, sí, como si no estuviera ejerciendo funciones, obligaciones. Claro. ¿Hay alguien que controla puntualmente a este presidente? Hay 2 instancias. Una es una interna, es una auditoría interna, que eso lo maneja el gobierno de la ciudad. Y otra es la auditoría general. Y la auditoría general recién el año que viene va a auditar las comunas, con ¿cuánto, lo cual, perdón, cuánto tiempo de gestión tiene yo? Él el presidente. Y bueno, como nosotros, 3 años, y además a su vez viene como director del CGP 6, con anterioridad, pero como nosotros, 3 años. El problema, inclusive, si bien nosotros recaemos las tintas sobre Yambridge, el presidente, en realidad ocurre en las 5 comunas y es un modus operandi del PRO, del partido que gobierna, ¿no? O sea, evidentemente, y además quieren modificar la ley 1777 para justamente aggiornarla a esto que llaman la realidad. Entonces, dicen que la realidad va por ese camino, que evidentemente es el que marcan ellos. El menos democrático en este caso, por decirlo así. Sí, digamos, es sí, obviamente no es democrático, cuando además es ilegal porque no cumple la ley. Pero por otro lado es poco político, ¿no? Eso no, a mí me asusta eso del PRO, lo poco político que es y lo muy empresarial que tiene, sí, por decirlo así. Sí, que da la impresión, ¿no?, de que siempre están como más apoyados en la gran propaganda por radio, por televisión, en el afiche callejero, que concretamente en un ida y vuelta con el resto de la comunidad política porteña, ¿no? Sí, evidentemente no. Es más, inclusive en la legislatura también notas eso, ¿no? Poca, si bien, bueno, qué sé yo, por ahí la parte peronística del PRO tiene un poco más de cintura política, está habituada por lo menos a hacer política. Vos lo ves en todos los lugares, donde tienen mayoría ni siquiera es necesario votar, ya está, es por decreto. Parecido pasa en nuestra junta, digamos. Ustedes están frente para la victoria, digo, con un proyecto de hacer una consulta popular. Nosotros ¿cómo hoy es eso? En la reunión de junta propusimos, como bloque Frente para la Victoria, propusimos hacer dos consultas populares para el año que viene. Una es la del shopping sí, shopping no. Básicamente, obviamente eso hay que trabajarlo, no es tan lineal así como lo digo, pero la Junta tiene esa potestad y en tal caso la justicia electoral nos tiene que decir de qué manera, cuál, bueno, uno va proponiendo ahí. Y la otra es votar también en consulta popular, algo que también nos marca la ley 1777, que es el nombre del barrio, el nombre de la comuna en realidad, en rigor. Creo que nos parece, por lo menos a nosotros, que la mayoría de la ciudadanía va a estar de acuerdo en llamarnos comuna de Caballito. Puede haber otras voces. Eventualmente nosotros deberíamos votar sí o no. Comuna de Caballito sí o no. Nuestro nombre, tan identitario como eso, digamos. Es sencillo, digamos, no hay mucha complicación. A nosotros nos resulta muy sencillito en esta comuna, ¿no? Porque aquellas comunas que están integradas por dos, tres barrios... Es más complicado. Se les va a hacer más peleado. Pero acá la nuestra es... Y nos parece interesante, relevante, políticamente, de cara a la ciudadanía, que se exprese si sí o no, digamos. Y ponemos entonces a la comuna en un nivel de opinión de la gente... importante, porque ya que vamos a tener seis elecciones, aprovechar una de ellas para votar el nombre nuestro, de alguna manera pone en relevancia la comuna. Claro, además me parece que dentro de todo estratégicamente, al menos como yo lo veo, acercás algo que la comuna no está muy acostumbrada a ver, que es el hecho de una elección abierta por parte de los habitantes. Totalmente, desde la acción comunal. Claro. Después tiras un tema más pesado, como parece que es el hecho de shopping, del IRSA. Shopping, que es más complicado, etcétera. Pero, digamos, como para hacer un ejercicio de participación popular. De reconocimiento también. Votando solamente en nuestra comuna, ¿cómo queremos llamarnos? Por lo menos, aunque sea sí o no, ¿no? Aprovechando un año electoral, aprovechando además que tenemos por ley también, eso está, tiene partida presupuestaria propia, ahí para hacer afiches y qué sé yo, y que tampoco es algo que demande tanto dinero, tanto presupuesto, ¿no? O una inversión enorme. No. Y bueno, estaban chochos todos los integrantes ¿sabes que están? Lo van a pensar. Los integrantes, los comuneros. Y no quiero algunas opiniones vertidas ahí que me parece que son abajo de la del nivel. Y no, ni siquiera las quiero mencionar porque... ¿No? Bueno. No. Yo sigo siempre intrigado. Hay actas, ¿no? Y son públicas, están no en algún lado. No son públicas las actas, pero existen. Existen, sí. O sea, uno tiene que ir, supongo que a la Secretaría de Atención Ciudadana, presentar conforme la 104... No, claro, la comuna. Un pedido de fotocopia. Ah, la comuna, a la comuna, en realidad. Conforme a 104 y... Ley 104 y ahí hacer la presentación y pedir todas las copias en soporte electrónico, en lo que por sea. Por ejemplo. Ajá. Ah, mira, qué interesante. Es un camino que vamos a explorar. Es una discusión que hemos tenido, obviamente hemos perdido y nos atenemos a las consecuencias, ¿no? Pero, digamos, por eso no las hacemos públicas, las podríamos hacer públicas, pero somos responsables también. La verdad es que es una síntesis, no se hace un acta exhaustiva, se graban. Creo que la gran mayoría las tenemos grabadas, y se hace una síntesis, y lo que se firma a posterior es una síntesis de lo que... La síntesis, la verdad, que no es comprometedora para nada. Por ahí las grabaciones sí, porque algunas veces uno en la calentura puede decir cosas inconvenientes, hasta por uno mismo. Pero la verdad es que no, las síntesis son más inofensivas que... No sabemos por qué no las quieren, que no sean públicas, la verdad no tiene sentido. Bueno, sí, tal vez porque, a ver, es un partido muy jovencito y realmente por ahí no tiene como una construcción de acuerdos a lo largo del tiempo respecto de las políticas públicas, ¿no? Parece como que se va poniendo de acuerdo al momento. Ellos se sostienen con el voto popular, eso es verdad, tienen el 60%. Pero como todo en política, uno construye a futuro y su fama también se hace a futuro, ¿no? Entonces yo la verdad que estos muchachos lo quiero ver en la bajadita cuando ya no ganen, ¿qué va a pasar? Si van a seguir haciendo política. La verdad es que más bien están cosechando odios, ¿no? Más que... Sí, porque uno cuando va recorriendo, digamos, los distintos sectores, los distintos... Porque además la política siempre te da revancha. Recién decían acá con la compañera que es muy probable que el PRO vuelva a ganar. Es verdad, quizás tal vez es un problema nuestro como Frente para la Victoria, ¿no? Tenemos candidatos que sean elegidos masivamente por la gente. Además, sí, en Capital Federal se notó en la campaña, digamos, de Filmus, que estaba como medio suelto ahí un poco, la gente lo tenía, pero no lo reconocía como su candidato. Claro, sí, nosotros tenemos que generar candidatos que sean merecedores también de nuestra ciudadanía. Ahí nos faltaría un poquito el estilo propagandístico del PRO, ¿no? Ahí tendremos que ir asimilando. Bueno, pero más allá de esto, lo que yo quería decir era... No sé cómo se hace. Pero lo que sí sé es que la política da revancha. Y que no es verdad que las impunidades quedan impunes para toda la vida. Entonces es lo que me parece, que uno en política tiene que conducirse bien, justamente por eso, porque en algún momento te la van a dar, digamos, de alguna manera, ¿está bien? No es necesario ir por la baeta de la justicia, la propia ciudadanía te la da. Yo creo que estos muchachos se están equivocando justamente en la no construcción política. Me parece que en términos de la gestión, si lo vemos como gestión, puede ser que hayan hecho algunas cosas interesantes para la ciudadanía. Nosotros obviamente creemos que ideológicamente se soportan en formas de construir ciudadanía que no estamos de acuerdo. A ver, desde el 0800 buchón hasta... la individualización, digamos, ¿no? La no colectivización de las cuestiones, la no participación, la no comuna. La comuna es un ente que viene a hablar de la participación ciudadana, básicamente es eso. Y es eso, es atenta contra ideológicamente, digamos, no estamos de acuerdo con eso. Y los déficits también en espacios públicos, en la administración de lo público, o sea, en la educación... Y todo esto que bueno, se deriva tiene en que ver justamente con eso, claro, ¿no? Estas deficiencias. En cómo se da esta cuestión ideológica cuando se transforma en política pública. Y sí, se trabaja para una educación privada, no popular. Trabajan para, claro, el sistema obviamente se resiste, el sistema educativo público que es muy antiguo en la Ciudad de Buenos Aires y es muy fuerte. Bueno, han ido contra el mismísimo sistema educativo, la inscripción online, un montón de cuestiones que más allá de quizás cierto ordenamiento, lo que fueron era a bajar de un ondazo a los directores, a los supervisores, a los que de alguna manera cocinaban la cuestión educativa. Entonces, fueron en contra del sistema. Fueron contra el sistema y algunas prácticas persecutorias con trabajadores totalmente. De programas como, por ejemplo, el Buenos Aires Presente o el Programa Cultural en Barrio. Tal cual, o todo el ataque a Gustavo Spector, Claudio Spector, el coordinador de orquestas infantiles y juveniles de Ciudad de Buenos Aires. Es decir, son prácticas que obviamente los grandes medios no han tomado ni han tratado en primera plana, en horarios principales, esos temas, y hasta ahora han quedado como bastante solapados. Pero también es cierto de que siempre con el correr del tiempo va pasando que alguien conoce a alguien que va contando estas cosas y finalmente cierta verdad sale a la luz, ¿no? Sí, sí, creo que en un halo de pragmatismo, de eficientismo, digamos, ¿no? Que la política de él es eficiente, la tienes en algún momento engañada a la ciudadanía, digamos. Mucho picar, pero lo cierto es que pavimentaste 3 veces una avenida, una vez al año, cosa que no tenía ningún tipo de sentido. Por ejemplo, Díaz Vélez, para decirte algo, ¿no? Sí. Por un ejemplo concreto, que se replica en toda la ciudad, con lo cual, bueno, al final, mucho gregré, pero es negocio de la que pavimenta, negocio de acá, negocio de allá. Sí. Pavimentó 3 veces una avenida a lo largo de 3 años. ¿Tiene sentido eso? A ver, más allá de que uno puede decir qué buena gestión, ¿no? Algunos vecinos pueden decir, uy, qué buena gestión, porque siempre las mantiene sin baches. A eso iba también. Hay algo, ¿gestión? Hay algo de la gestión ahí que suena, porque hay gente que se come la galletita, por decirlo de alguna manera. Sí, es verdad. Uy, qué bueno, están atendiendo mi barrio. Hay gente trabajando. Sí, igual yo te voy a decir algo. En este barrio, por ejemplo, que es lo que yo conozco, la verdad es que las veredas son un desastre. Ni hablar. Siguen siendo un desastre. No han podido dar con eso. La gente, mientras tanto, dice, ay, qué buena gestión. La verdad es que las veredas siguen siendo un desastre. Pavimentó 3 veces Díaz Vélez y... Y nunca resolvió el tema de las veredas. Y, de hecho, las raíces de los árboles que están... Porque elevadas... es todo maquillaje. Claro. Porque en el fondo es todo maquillaje. Es todo lo que ve la gente. Y la vereda no la ve. No me da. No es redituable en términos de votos. Ay, ustedes están en contra de las fábricas de pintura, por favor. Amigos, estamos conversando hoy con Ondina Fraga, aquí en nuestro Politicón, comunera por el Frente para la Victoria en Comuna 6. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Entonces dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes, de 20 a 22. ¿Qué programa? Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva, te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pecado. Igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se mezcla una vida. En Colectiva Confusión, mezclamos música. Los viernes de 22 a 23 horas en La Colectiva. Colectiva Confusión. Una vidriera irrespetuosa del jazz. Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy. Estamos conversando hoy con Ondina Fraga. Bueno, Ondina, tienen allí ustedes en www.comuna6participación.com un lugar muy lindo con una bastante información. Sí, tratamos de... este último mes y medio está un poquito abandonado la página, pero en general tratamos de que subir todo lo que se refiere a la Junta Comunal en cuanto a resoluciones y... todo lo que sea más institucional y todo lo que sea consejo consultivo. o sea, actas, lo que está trabajando, lo que estuvo trabajando. Da reflejo también de que hay materiales en estudio, materiales que fueron estudiados o que cuestiones que quedaron en el camino, pero que se fueron trabajadas. Así que inclusive hay cosas que siempre medio vamos atrás del Consejo Consultivo tratando de apurarlos y que nos den algún tipo de material que estén trabajando, como todo algunas veces llega más tarde, pero no es una pasada de factura, pero algunas veces inclusive nosotros le generamos algún tipo de estudio, particularmente el de presupuesto, que no sé si lo subimos, ¿ves? Ese es una de las deudas que tengo ahí para subir, el del presupuesto que 2014. Se estuvo trabajando el año pasado, ¿no? Este año. A fin de... No, este año hicimos una investigación muy profunda sobre el presupuesto que estábamos manejando en la actualidad, o sea, el de 2014. Comuna 6. Comuna 6, solamente Comuna 6. La verdad que fue un trabajo bien de hormiga porque estuvimos investigando expediente por expediente. Este es trabajo del bloque del Frente para la Victoria. Sí, Ariel estuvo hablando, sí, de esa, un poco de bueno, ese me falta subirlo, pero lo voy a subir, prometo, esta semana. Y allí están además todas las actas de Consejo Consultivo que ayer estuvo de brindis. Hubo un solo tema que se resolvió, que el décimo candidato a la coordinación de Consejo Consultivo, que obtuvo 30 votos sobre 88, si mal no recuerdo, más 35 creo que era, 35, sobre 88, por 36, ahí andaba, que no había entrado porque eran 9 cargos los de la coordinación, fue designado como coordinador suplente y también se lo invitó a participar ya desde el comienzo en las reuniones de la coordinación para que esté al tanto en el momento que eventualmente tenga que hacerse cargo. A mí la tarea del Consejo Consultivo me parece brillante, primero porque se sostuvieron en el tiempo, sostuvieron las asambleas, cosa que en algunos barrios no ha ocurrido, y en la medida han tenido sus luchas en estos 3 años, y por sobre todo han trabajado, quizás este año menos en comisiones, creo que mucho tiene que ver con alguna merma en la participación real, digamos, ¿no? Más o menos la que habitualmente concurren serán no más de 60 personas y empezamos con 300 y pico. En algunas hay menos, otras hay más, pero más o menos un promedio, que no está mal, pero que evidentemente se requiere más. Podríamos echar la culpa desde la Junta hasta el PRO y le podíamos echar la culpa a todos. Pero en realidad, en rigor de verdad, si la comuna, la institución comuna, no tiene formas legítimas de uso de su propio presupuesto, la verdad que la tarea del Consejo Consultivo siempre es una tarea ingrata. Entonces, reclamar participación en una tarea ingrata no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Además, si tenés control del presupuesto, haces valer de alguna manera el dominio. Totalmente. De la comuna. Es decir, tenemos la plata, tenemos tal problema. Se baja Consejo Consultivo, se dice, pasa esto, tal cosa, en tal lugar. Bueno, si no se hace cargo el Estado, totalmente, nos hacemos cargo nosotros. Totalmente. Y ahí ese número seguramente aumenta. Totalmente. Sí, sí, hubo mucha gente participando, perdón, en la parte de por ejemplo, de presupuesto. El trabajo que se estuvo haciendo de presentación a fin del año pasado, que llevó adelante Jorge Oviedo como... como coordinador de Consejo Consultivo, que además es contador y además es docente en el área. Y bueno, claro, quedó en el tintero porque ni siquiera se lo tuvo en cuenta. Me acuerdo en el primer Consejo Consultivo se había dicho de hacer en el pasaje Chiripay un reductor de velocidad porque habían observado excesos de velocidad. Cierta deficiencia, un exceso de velocidad, etcétera. Y la verdad que hasta se presupuestó y todo, y nunca se concretó. Está bien, la comuna en ese momento no tenía presupuesto posible para concretarlo. Era siempre, bueno, tirar para adelante, ver si el año que viene nos dan más presupuesto, etc. Pero hoy, yo diría que hoy sí se puede empezar a trabajar en algo. Digamos, en un porcentaje, preguntarle a la ciudadanía qué considera que es más prioritario, o en particular trabajar con el Consejo Consultivo, bueno, dennos algunas prioridades. Y ahí, bueno, por ahí tendrá más sentido ser más participativo. Lo cierto es que, y esto le pasa en todas las comunas, ¿no? Tiene mucho que ver con la decisión del PRO de que, bueno, las comunas vayan a segundo, vayan a un segundo o tercer plano. Claro. Y y controlar lo territorial desde la unidad central, ¿no? A mí siempre me llama la atención esa publicidad que suele estar en los subtes del gobierno de Ciudad de Buenos Aires, que dice comunas, el gobierno más cerca tuyo. Claro. Pero es el gobierno central, sí. No es el gobierno que vos elegiste en cada una de las comunas, ¿no? Totalmente. Es ese lejano. Bueno, mucha actividad de tu área, el área a tu cargo de participación vecinal, aparece allí relatada en la página web. Por ejemplo, el curso de capacitación para organizaciones de la sociedad civil que hicieron este año. Tengo ahí yo que hacerte algunos reclamos, mira. Bueno. Ponele color al barrio, ese mural, sí, que hay un video muy bonito. Muy contanos, lindo. ¿Cómo? El mural es una iniciativa que nace de hace 2 años, de recorrer esa zona más sistemáticamente, la zona del parque, de la Plaza Irlanda, del policlínico bancario, y de observar que la ciudadanía de alguna manera reclamaba un poco de seguridad sobre esa zona, estaba medio oscura, medio fea, bueno, etcétera, etcétera. La verdad que se nos ocurrió hacer un mural en ese paredón enorme para mostrar presencia, por así decirlo. Embellecerlo, tomar el espacio público colectivamente, embellecerlo, quizás ponerle más luminarias, etcétera. Además de hablar con la comisaría, bueno. La verdad que entonces a lo largo de los años este ya fue el segundo mural en esa pared, y el año que viene seguiremos por el, queremos llegar hasta, entonces les quedan 2 cuadras más, creo, sí. ¿No? Sí, porque es no un llegamos el enorme. Año que viene para 2 cuadras, no, más, pero mucho más, son 3 cuadras, tres más. Cuadras, sí, pero vamos, yo quiero llegar hasta ¿dónde? Porque está Luis Viale, hasta Luis Viale, y después está Donato Álvarez, claro. Bueno, por lo menos llegar hasta Luis Viale. Esto el año próximo. El año próximo. Ah. Y se hizo una convocatoria de organizaciones barriales de esa zona, centros culturales, asociaciones cooperadoras, la parroquia, el policlínico, los trabajadores del policlínico, bueno, algunos grupos políticos, en fin, el centro de jubilados, la murga, en fin, un grupete de gente de organizaciones que quisieran participar y tomaran para sí la realización del mural. Y que muestres, digamos, también la presencia de la actividad cultural en la comuna puntualmente, sí, en los distintos espacios. Lo artístico-cultural siempre es una muy buena herramienta para poder trabajar lo colectivo y aunar esfuerzos, sentirse, digamos, partícipe, como la excusa, ¿no? El mural. El mural fue la excusa de trabajemos en conjunto, embellezcamos el barrio, y la verdad con el Ministerio de Seguridad de la Nación, que nos dio la pintura, ya esta es la segunda vez, y además como era un motivo que tenía que ver con la seguridad de esa zona, fue muy interesante trabajar con ellos y con la vecindad. Yo estuve en uno de ellos. Cruzaron la calle a pintar y hicieron cosas maravillosas. Sí, yo fui y no agarré un pincel. Comí una torta de chocolate y dulce de leche que una de las asociaciones cooperadoras estaba vendiendo ahí, que estaba riquísima. Fue mi modo de ayudar. Bueno, vos volviste a despuntar aquel vicio viejo de andar allí en los centros culturales. Vos fuiste coordinadora durante más de 10 años en el Centro Cultural Sebastián Piana, ¿no? Así es, sí. Y allí lo colectivo en los centros culturales es como el motor, es muy fuerte, ¿no? Sí. Sí, y además la persona viene, claro, por alguna cuestión personal, ¿no? Y sale con un grupo de amigos. Sale con un lugar de encuentro. Conociendo al vecino de la otra cuadra. Un lugar de encuentro, un lugar donde y el centro cultural es donde, digamos, es el punto donde de alrededor de, claro, alrededor del cual giran esos espacios pequeños que son las distintas actividades artísticas. Puesto en colectivo es magnífico. Y es una pena que el gobierno de la ciudad no le dé el relieve que tiene que tener estas estos espacios. Bueno, de hecho está cerrando espacios culturales. Claro, claro, eso iba a ir. Premier, por ejemplo. Hablando de los espacios culturales, sí. Además, el Premier tiene su espacio cultural, digamos, bastante marcado y sufrió dos clausuras. Yo estaba pensando que, bueno, que ese paredón que es tan grande, por ahí es un esfuerzo muy grande para los vecinos pintarlo. Podemos llamar a una licitación a alguna empresa, ¿no? Y seguir con la línea pro de llamar. Terciarizando. De tercerizar, hacer un negocio con cualquier cosa que se ponga negocio adelante. Y además, seguramente, un mural tremendo con algún profesional. Primero hay que llamar a una consultora. Vamos allá, claro, primero. Vamos. Si no mide, no. Y todo eso finalmente va a ser una importante gestión para el Círculo Rojo, ¿no? Lo que me pareció muy interesante del mural es primero fue la participación de la gente, ¿no? Claro está. Pero segundo, cómo la vecindad tomó el mural para sí. Y en estos días es común que por ahí una bandita que tenga un aerosol en la mano te haga un graffiti. Es común. La verdad no lo grafitaron. Ajá. Lo respetaron. Lo han respetado. Y me parece que es eso lo que marca la diferencia. Si lo haces colectivamente, es de la comunidad. No es de nadie, es de todos. Además se notaba en el mural, en las huellitas de los nenes, sí, o sea, presencia, ¿no? De todos. Bueno, le pasó a un padre de una cooperadora que le dijo a su nena, de creo que no sé si debe tener 7 años, 8, vamos a hacer un mural, y la nena no le dio mucha bola y le mostró el volante del año pasado, que de este año era muy similar al año pasado, y la nena dijo, ah, vamos a ir a pintar la pared. O sea, el volante lo tenía re claro, le había quedado grabado inclusive en la pared donde se replicó el volante, ese hecho, digamos. Bueno, si está claro, si un pibe de 8 años te lo puede reconocer de esa manera. Lo reconoce un adulto mucho más, digamos. Se supone que sí, que creo mucho que es más. Eso es hacer comunidad, eso es hacer comuna. Tal cual. Yo me quedé pensando en esta otra actividad que hicieron ustedes, el curso de capacitación de organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de tomar el tema del reciclaje. Sí. A mí me llegó una carpeta preciosa con una serie de fundamentación y de comentarios acerca de la gravedad que tiene, ¿no?, la producción de basura en las grandes ciudades. Y bueno, yo cuando leí ese material, que lo produjeron ustedes, sí, vino nosotros. De gobierno central, no, lo produjeron no, ustedes nosotros, eso. Sí. Claro, cuando me llegó ese material y yo lo leí, me pegué tal susto que empecé a separar el papel, el vidrio, el metal en todas las bolsitas. Me puse obsesivo, perseguí a mi familia para que clasifiquen todo. Y las empecé a juntar en el garage, las distintas bolsas, esperando que un día pasase, el martes los junta vidrios, sí. El miércoles junta cartón. Sí. Y resulta que no, que se me van apilando... Y yo veo en la calle la publicidad magnífica que tiene el PRO de reciclemos, que es importante, reciclemos, sí, que es importante. Y no siguen sin resolver el problema de la recogida, sí, de ese material, ¿no? Además tienen como una especie de contenedores particulares para reciclados, sí, que funcionan muy mal. Sí, funcionan. Y que son chiquitos y están repletos y sobresale el día siguiente. Y la gente pone cualquier cosa, además, porque no hay ningún tipo de marcación específica. Sí, es complicado porque además, lamentablemente, los compañeros cartoneros también se han hecho eco de esto. Y entonces, bueno, porque de alguna manera las campanas también fueron propuestas por las mismas agrupaciones cooperativas, ¿no? De cartoneros. Y se ve que no. Quizás para algún determinado barrio de casas, digamos, no de edificios, sino de casas, puede ser que ande, pero para lo que es la región central de Caballito, y me parece que cualquier barrio, no está funcionando. Y yo creo que, de nuevo, ¿no?, ahí hay una cuestión obviamente política, y por otro lado, política en el sentido de que, bueno, hay que conciliar las partes entre las empresas de basura, cartoneros y el gobierno de la ciudad, tienen que ponerse de acuerdo. Hay tirantes, obviamente, como todo, y los cartoneros en esta llevan la peor, digamos, ¿no? Por otro lado, hay una realidad. Los cartoneros hoy, pedirles que sean una empresa de servicios es demasiado, porque no están a la altura de las circunstancias. No tiene la infraestructura para hacer absolutamente nada. Por eso, bueno, nosotros ya lo hemos dicho, inclusive ellos han hecho una propuesta, inclusive de que sea una empresa estatal, que bueno, evidentemente tenemos que modificar el formato. Pero no a los pavotes, sino además con ellos, digamos, que ellos sean partícipes de un nuevo formato. Lo que pasa es que ahí nos encontramos con el callejón sin salida del PRO. Ahí va. Claro, porque yo te iba a preguntar, ¿no? Si desde la gestión central hay una consulta a los comuneros sobre este tema no, concreto de la recolección. Por lo menos, de residuos, ¿no? Por ahí, no sé si consultan a Ambridge, a nosotros como junta, no. Es todo un problema. Para mí uno de los grandes problemas que tenemos, y por lo menos en Caballito, es el tema de la basura. Tanto de la basura, digamos, orgánica como lo reciclable. El segundo es la vereda. No lo pongo en orden. Otro es el transporte, el tránsito. No se puede estacionar, está muy complicado todo y hay que pensarlo obviamente a nivel ciudad, no es solamente el barrio, no, pero obvio. pero hay que empezar con instancias de encuentro, de debate, de intercambio político, además entre las comunas tienen su roce y más o menos, digamos, pueden llegar a combinar, digamos, bueno, pasa esto acá, pasa lo que habían planteado en el CCC, pasa esto acá, pasa, nos pasa a todos algo similar, entonces más o menos vamos resolviéndolo. Claro. Sí. Pero, bueno, ya te digo. Poco presupuesto, no es manejo. Una cuestión política, básicamente. Es una cuestión política. Y el PRO no la va a poder manejar nunca. O no lo quiere manejar, quizás. O no lo quiere, sí. Sí, dice un vecino mío que el PRO es más del manejo de las masitas que de las masas. Estamos conversando hoy, amigos, con Ondina Fraga. Seguimos en un momento. Una veredita alegre con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia. Y la pópoli se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar andar reluce la cera al andar andar. Hacia los aguales y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda, hijos desalmidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puede alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar andar reluce la cera al andar andar. Escuchamos a Caetano Veloso en el tema Fina Estampa, del álbum Fina Estampa de 1994. escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy, conversando con Ondina Fraga, comunera de aquí por el Frente para la Victoria. Bueno, estamos cerrando este año y, bueno, dentro de poco abriendo el próximo. Sí. ¿Qué expectativas? Mira, el próximo programa vamos a tener una serie de expectativas contadas y relatadas por distintos actores de la vida pública de Caballito en nuestro programa. Y a vos ya sos el adelanto, digamos, de nuestro próximo programa. ¿Qué expectativas para el 2015? Yo creo que el 2015 es un año clave en el sentido se produce una elección presidencial con una renovación no de las habituales en estos últimos 10 años, con lo cual para nosotros es una elección clave y la lectura es, por lo menos desde mi punto de vista, que lo que se viene es un escenario donde o es peronismo o es antiperonismo, no hay una tercera posición liviana. Con la conductora, con la jefa, que es Cristina a la cabeza, y obviamente con nuestros candidatos, que serán X y Z, el que sea, pero los que sean, no importa cuáles, van a heredar esa cuestión, y obviamente lo único que se les pide a esos compañeros es la prosecución y la profundización de lo que nosotros venimos a llamar el proyecto nacional y popular. Creo que cualquiera de nuestros candidatos va a estar a la altura de las circunstancias, yo no lo dudo, pero sí creo que evidentemente hay un cambio, se va a producir un cambio. Un cambio en cómo te hacen un discurso. El presidente ya no va a ser Cristina. Claro, sí, va a ser. Y evidentemente ahí hay un estilo diferente. Un estilo diferente, las caras van a ser diferentes, etcétera, etcétera. Ahora, que eso no se confunda con que, bueno, entonces es otra cosa. Claro, el tema es conservar, digamos, la estructura del modelo, en cierta forma. Lo que vos, y creo que todos nosotros llamamos modelo, en el fondo no es nada más ni nada menos que peronismo. Si la profundidad del modelo económico, del modelo de sustentación, del modelo social que hemos planteado, es que es un peronismo ampliado, evidentemente, con sectores que no vienen del peronismo, pero vuelvo a repetirte, la elección del año que viene es peronismo antiperonismo, no hay una tercera vía. A ver, ¿y cómo ves vos ese movimiento que se anunció hace poquitos días, el movimiento alfonsinista que está liderando Moró, y también los irrompibles, Leandro es Santoro, hombre de acá de la Comuna 6, bueno, los ellos irrompibles? De alguna manera están acompañándonos, esa pata del radicalismo están acompañando a Cristina, nos están acompañando a nosotros. Y sin ser, o claramente son radicales, a nosotros nos parece bárbaro que reaparezca el radicalismo en su marco utópico. El radicalismo popular, ¿no? Exactamente. Pensó, digamos, las revoluciones populares. Exactamente. Pero de alguna manera es lo que yo tan tajantemente quiero decir, digamos. Acá hay una cuestión de lo nacional y popular versus lo antinacional y antipopular. Yo lo sintetizo en peronismo y antiperonismo. Porque de alguna manera el peronismo ha conducido esa cuestión. El radicalismo nacional y popular que existe y existió, ese radicalismo está con nosotros, hoy por hoy. Lamentablemente todo el radicalismo que se podría constituirse de nuevo, etcétera, aparentemente ya está dejando, ¿no? Estaría dejando sus banderas, que las dobló y las rompió, y se estaría uniendo con el macrismo, no sabemos bien a ciencia cierta, pero es lo que quiere Mañeto. Sí, que más que banderas son pliegos de licitación. Bueno, digo, acá para decirle la patria financiera, los grandes, las corporaciones, la, bueno, ¿en dónde están? ¿Qué es lo que desean? Y lo que desean es que el peronismo ya no esté, ¿no? Es el peronismo no tiene que estar más. ¿Y cómo? Y obviamente tienen que hacer que alguien junte al resto, a la oposición, porque saben que si no, no van a seguir, vamos a seguir. Igual los intentos que hubo, perdón, de unir a la oposición, es una bolsa de gatos en la cual siempre hay algún tipo de estallido, unen, faunen o como le quieras llamar, termina habiendo algún tipo de falla interna porque no pueden coexistir demasiado tampoco. Notorio. Sí, en realidad, mucho tiene que ver obviamente con, me parece a mí, con una falta de liderazgo político que tienen sus dirigentes. Objetivos además muy distintos. Uno quiere ir para acá, otro quiere ir para allá, entonces constantemente hay conflicto. Pino dentro de todo, yo rescato que era uno de los pocos que tenía un plan un poquitito más derechito que los demás. O sea, decíamos, ¿más derechoso, yo voy por esto, derechito? No aplicamos en este caso, por ponerlo así. Iba diciendo, bueno, esto y esto. Los demás como que nunca se sabía bien. Y si alguien les tiraba un contrato en la mesa, ya sea el PRO o quien, yo creo que le ponía el pie. ¿No se sabía? ¿Vos pensás que no se sabía hacia dónde van? ¿O sí, por ahí? No, yo creo que los factores de poder, y particularmente Mañeto, que es el que más entiende de lo político... Puso un rumbo, por decirlo así. No, puso una exigencia. Digamos. Una exigencia. Nosotros no queremos que el peronismo siga. Y evidentemente hay un 50% del país que no es peronista. Ahora, si van en distintos grupos, ninguno va a ganar. Para ganar, tiene que juntarse. Hacer de tripa corazón y juntarse. Y nosotros le vamos a dar todo el poder para que ustedes puedan hacerlo. Evidentemente Carrió fue la alumna dilecta, pero lamentablemente loca. Descarriada, con lo cual creo que intentó romper UNEM justamente para provocar esto. Había que romper UNEM para provocar que el único que más o menos mide, que es Macri, sea el que se lleve la cuestión. Por otro lado, es verdad que cada uno es un mundo, cada provincia también es un... ¿no? Hay que evaluar, no sé qué tan fácil es esto. Es una intentona. Y creo que el intento es, bueno, cuál mesa, la famosa mesa del campo, ¿no? La que se unieron los cuatro, que no se podían unir nunca. Sí, la bueno, mesa de enlace. La famosa mesa de enlace, bueno, si la mesa de enlace se unió, ¿por qué no se puede unir determinadas cuestiones? Y ahí apela, ahí me parece que lo que vos estás diciendo del radicalismo, es el radicalismo, ¿dónde está parado hoy en día? ¿Con el antipopulismo o...? Con la nacional y popular, ¿dónde estás? Radicalismo, ¿dónde estás? Socialismo, digamos, y ahí es una lectura que ellos tienen que, una reflexión de ellos, digamos. Vos, ¿no? Además dijiste, ¿dónde están? Dijiste una frase utópico, dijiste como diciendo radicalismo utópico, aquel que no, sí, que está como... Sí, utopía con en aquellos términos, horizontes que realmente hicieron historia, ¿no? Claro. Porque la reforma universitaria en el 17... Hay cosas que son bastante claras, el tema es que... Concretos. El tema es dónde están jugando realmente. Si vos me decís, los irrompibles están, digamos, apoyando el modelo, por así decirlo, ¿no? Lo que decíamos nosotros. Sí, no sé si apoyando, pero sí ellos se identifican con lo nacional con nosotros, y popular. Sí. Pero tienen otra rama mucho más fuerte que opina completamente distinto. Ellos son un grupo militante más popular, sí, por decirlo así. Sí, creo que están outsider del oficialismo, sí, dentro del radicalismo, ¿no? Muy protestones con... Va, claro. Protestones muy críticos con el oficialismo. Bueno, claro. Caballito, volvamos un rato a Caballito. A ver, con esto de las elecciones propias a jefe de gobierno prontamente y a comuneros el año próximo, va a haber que correr, ¿no? Ustedes, los correr. Políticos, sí. Van a tener que correr. ¿Cómo viene? Y en febrero hay cierre de listas, así que seguramente... En febrero hay cierre de listas. Vamos a tener que correr ahí. Ajá, ¿cómo es? ¿Vos vas otra vez de candidata? ¿Cómo es? ¿Esto lo decide el partido? Mira, yo creo que cualquier cuadro político tiene que estar a la altura de las circunstancias y tiene que tener deseo de ser. Sí, quiero ser jefa de gobierno, si me preguntas. No presidenta, no tengo ganas. Pero sí jefa de gobierno. Ahora, Eso además luego de lo definirán nuestros compañeros y compañeras, que decidan cómo es la lista. Y esto lo van a estar charlando en febrero. Esto en febrero. Mira, pues si nosotros vamos a estar de vacaciones, vamos a tener que volver a laburar en el camino. Sí, me parece que el primero de febrero vamos a tener que estar otra vez, ¿no? Sí, creo que ahí, bueno, no sé, se dirimirán las cosas en Capital. Siempre la cercanía nuestra a Casa de Gobierno nos ayuda y a su vez nos complica la vida. Un poquito, claro. Pero bueno, en fin, yo creo que la compañera... yo particularmente estoy para lo que se dé, y si no soy nada, me dedicaré a seguir haciendo política y a estudiar y terminar mi doctorado. ¿Viste? O sea que no hay mal que por bien no venga. Y si me toca estar, la verdad que no tengo muchas ganas de ser comunera, eso es así, porque la verdad es que me... Si bien fue una rica experiencia, digamos que es como que me siento atada de manos y a mí me gusta hacer, me gusta la gestión. Estoy así, ¿viste los caballos cuando están en la gatera? Y está de 3 años en la gatera y ya tengo un poco de impaciencia. Agachando la cabeza... Ya sí, llega un punto, sí, que, un punto que no cansa. Se puede más. Tranquilamente podría venir otro u otra. Es que ha sido cruel el PRO, ¿no? Con los propios y con los ajenos, ¿no? Porque los ha puesto allí en el ruedo. Fue muy cansador. Sí, más por ahí para recibir sopapos, ¿no? Porque los vecinos que los votaron decían, pero ¿y ustedes qué van a hacer? Solucioname esto cuando ustedes no tenían a la mano nada. Los resortes para poder resolver las cosas, ¿no? Sí. Ondina, te queremos agradecer muchísimo que te hayas acercado hoy, después del brindis, aquí a nuestro programa. El último tema que escuchamos también de Caetano Veloso, de ese fina CD, estampa. Fina estampa, precioso. Muy bonito. Y bueno, te deseamos lo mejor para este próximo año que se empieza. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones a ustedes por el programa número... 179. Muy bien, ¿eh? Sí, tal hay cual. Que tener para... Hay que tener paciencia. Semanas, sí. Hay que tener amor para llegar a 179 semanas. Así que felicitaciones, feliz Navidad y un muy buen año en 2015. Igualmente. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y seguimos, amigos, en un momentito aquí en este Politicón de hoy, donde hemos estado charlando con Ondina Fraga, comunera por el Frente para la Victoria de aquí, de Caballito. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy. Hay allí un encuentro que se realizó ayer. En realidad no fue un encuentro. A las 6:30 de la tarde, arrancó un poquito más tarde, estaba convocado ahí en Avenida Rivadavia y Acoite, una convocatoria de encuentro en defensa del espacio público, donde, bueno, había una serie de vecinos, estuvo incluso un legislador, varios creo que hubo, entre ellos Marcelo Ramal, que fue, bueno, ese que fue patoteado por el legislador cuatro mano del PRO, que se le acercó en la banca y le dijo, y a vos te va a agarrar la barra afuera y te va a dar una paliza, ¿no? Realmente... está cuatro mano literalmente este hombre. Cuatro mano, con la misma desfachatez, vino también a la Comuna 6 hace cuestión de un mes, junto a Cristian Ritondo, en un programa que se llama La Legislatura en la Comuna. Un bonito programa, realmente bien pensado y lindo diseñado, pero que el PRO le ha transformado el objetivo y lo transformó en una especie de artículo de propaganda para sus legisladores. Y ahí también Cristian Ritondo y Cuatro Manos estuvieron patoteando a algunos vecinos que querían hacer de la reunión una reunión que fuese un poco más allá de hablar de la caca de los perros y de la motoneta que quedaba encadenada cerca de una reja en la puerta de una casa. Pero no, ellos, digamos, tenían otro plan para lo que entendían como un intercambio y un diálogo con los vecinos, y salieron a patear los tobillos de cualquier vecino que se saliera del guión que ellos tenían planeado para ese encuentro. Bueno, la cuestión es que estuvimos justo cuando nos estábamos por acercar con el grabador, se larga el diluvio. Ayer eran ya casi las 8 de la noche en Caballito. Bueno, nos metimos todos ahí abajo de ese alero que hay en la esquina, en la galería comercial de Acoite y Rivadavia. Y bueno, ya vino después el desparramo y lo perdimos. Ni bien llegamos, nos repartieron un volante, que es este que nos lees, a ver qué decía. Exactamente. Parque Caballito, que se va a generar en la ex playa ferroviaria, donde quieren construir, de hecho, este famoso shopping de IRSA. Bueno, nuestro barrio necesita más espacios verdes y públicos. El proyecto incorpora un pulmón verde de casi 18 manzanas, con forestación nativa que servirá como espacio absorbente frente a las inundaciones. Contará con zonas para las escuelas públicas del barrio y será un lugar de esparcimiento que podremos disfrutar todos. Este proyecto es la alternativa a dos negocios privados en tierras públicas. De las 17,8, o sea, casi 18 hectáreas del predio, se pretende edificar viviendas de lujo dentro de un sector y construir mega shoppings, que en este caso es el mega shopping de la empresa IRSA. Estos negociados colapsarán aún más la red de servicios públicos, agua, luz, gas, afectarán al comercio minorista, perjudicarán al tránsito y aumentarán la densidad poblacional. Esto ya lo hemos visto en los anteriores programas. Las playas ferroviarias son las últimas reservas de tierras para revertir el déficit de espacios verdes y las necesidades del ferrocarril. Por eso queremos el Parque de Caballito, el Parque de la Estación en Almagro, Balvanera, que la manzana 66 sea pública en Balvanera y recuperar cuanto espacio público hayamos perdido. O sea, de esta manera estamos dando una alternativa a lo que es la idea del shopping, ¿no? Y de hecho vamos a preservar todo aquello que el shopping pretende tirar abajo, esos espacios culturales, hasta no correríamos la comisaría ni nada. Queremos preservar el espacio dándole un nuevo toque, digamos, hogareño, por así decirlo. Y ustedes pueden encontrar, amigos, más información sobre el proyecto Parque Caballito en Facebook. Encuentro en defensa del espacio público. Que me gusta decir Facebook. Suena bien. Bueno, che, se nos escapó. En las tortugas. Sofía se nos escapó. ¿Y Sofía? ¿Hay otra gacetilla allí? Sí, la del Club Premier está haciendo un festival. Sí, ¿no? Disculpe. Festiclub en vivo, la banda Ananá Cumbia Oficial. Qué lindo Hecatombe, nombre. A las 10, el 20 del 12. Precios populares. Sí, precios populares. Muy bien, amigos, nos vamos hasta el próximo jueves. Un abrazo a todos, gracias Nacho Nespría por la operación. Y nos vemos hasta la próxima. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.